hoy que celebramos la Sagrada Familia, es una ocasión propicia para ver lo maravilloso que debía ser vivir en esa familia. Siempre estamos acostumbrados a examinar la santidad como algo personal. Qué santo era San José, qué santo era la Virgen, qué santo era Jesús. Pero hoy me gustaría que miráramos lo maravilloso que tenía que ser vivir en la familia. No ya la santidad personal, sino ese conjunto de personas unidas. Lo que debía ser despertarse en una casa y que la Virgen María estuviera preparando el desayuno, cómo debían ser las conversaciones en la mesa, después el trabajo no como algo fastidioso, sino como un modo de estar en el orden de Dios, de hacer lo que Dios quiere. La Virgen María sus cosas, San José sus cosas, después Jesús ya cuando creció, pues fijaos, fueron muchos años de trabajo, hasta los 30. Después la comida, otra vez, todos juntos, hablando. Las conversaciones debían ser de una limpieza, de una pureza, sin criticar, sin ningún mal pensamiento contra nadie, sin ninguna amargura. Después de la comida, pues, ¿qué harían? A lo mejor unos se retirarían a orar, otros darían un paseo. La naturaleza en aquella época debía ser formidable, ¿eh? Imaginaos el campo, sin nada de basura, sin postes eléctricos, sin carreteras. El campo estaba de un modo que ahora no es tan sencillo imaginarlo, salvo que vayamos a un parque natural donde no haya nada, nada que entorpezca la vista, ¿eh? Y después otra vez el trabajo, después tendrían su rato de oración, me imagino, antes de la cena, otra vez las conversaciones a la luz de la vela, y así otro día que acabaría. Estoy seguro de que otra vez antes de acostarse, cada uno en su habitación, pues haría un poco de oración, ¿sí? También tendrían oraciones comunes, algún salmo, algunas plegarias, todos juntos en algunos momentos del día. Era algo maravilloso, algo que uno dice, ¿qué mejor modo de pasar la vida que ese? Todas las demás familias nunca ya salen tan perfectas, ¿sí? Y bueno, hay que aceptarlo también así. No hay que angustiarse. Santos de ese calibre, pues no hay muchos. Pero yo me imagino lo que debía ser estar en una familia así, porque a veces me he encontrado en la vida personas tan buenas que uno dice, desde luego vivir con esta persona en la misma casa debía ser, tiene que ser un verdadero gozo, una delicia. Habría que pagar ese optimismo, esa alegría, esa dulzura, ese todo, las virtudes, no alguna virtud, todas. Y que la persona que vaya a estar con esta persona va a disfrutar de su presencia todo el día. Curiosamente, después sucede que a veces estas personas que son verdaderos ángeles de Dios, pues el que está al lado no lo valora nada. E incluso preferiría algo más parecido a él mismo. Pero lo cierto es que sí que hay familias que son como un cielo en la tierra. Esta es la que más, la que he dicho, la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Pero sí que hay familias que son, que cuando el esposo llega a casa sabe que es como si llegara a un trozo de paraíso. No voy a decir que solamente hay alguna. Hay. Pero ese paraíso solamente se mantiene si los miembros de la familia son todos así de buenos. Porque basta uno para ya esta armonía que no resulte tan armoniosa. problemas, etc. Desde luego, en el caso de María y José y Jesús, nos muestran con toda la vida que lo que fue la vida de Jesús fue esto. Lo otro, lo que conocemos, son solo 3 años, el final. Normalmente pensamos en la vida de Jesús siempre ya en la etapa final, pero la mayor parte de la vida fue una vida familiar, una vida todos juntos, y eso es lo bonito de la vida familiar, estar juntos. Si alguien tiene un oficio que no se puede, pues no se puede, pero lo ideal es que la familia esté junta. Y qué bonito era antes, realmente hasta hace pocos decenios, hasta hace 40, 50 años, las familias seguían juntas incluso aunque se casaran los hijos, pero se establecían en el mismo pueblo o en la misma ciudad y seguían juntas, en casas distintas, pero seguía habiendo unos lazos continuos, diarios. Yo he conocido en Barbastro, de donde soy, pues a nietos, a hijos, que cada día se pasaban por la casa de sus padres a hacerles una visita, o de sus abuelos. ¿Qué tal estás? Tal. Yo lo he conocido, uno de mis compañeros del colegio, siempre antes de pasar hacia su casa, que era vecino mío, siempre se iba con él, me tenía que detener en la zapatería de su abuelo, donde allí llegaba, hola abuelo, ¿qué tal estás? Le daba un beso y estaba un rato hablando con él, para mi fastidio, que yo estaba deseando llegar a casa, y después ya, cuando se cansaba, volvía a su casa. Fijaos qué cosa hoy día tan difícil de entender, ¿eh? Hoy día que los abuelos pues son vistos como un estorbo, los nietos no son precisamente cariñosos. La verdad es que el abuelo hacía juego con la familia, era una persona deliciosa, deliciosa, como la abuela y todos. Y entonces esos lazos seguían vigentes, bien en las festividades, en las comidas continuas, en las visitas, el placer de la visita, el placer de la visita. Cada día, yo ya estaba en la época de la televisión, pero cuando no había televisión existía el placer de decir, vamos a ver al otro, ¿eh? A charlar un rato, y claro, era una sociedad en ese sentido que tenía unos aspectos positivos que hoy día no suelen conocerse. La gente piensa en lo mal que se vivía, y es verdad. La calidad de vida era peor, pero no suelen fijarse en estos otros aspectos. Entre otras cosas, porque en las películas esto es más difícil de expresarlo, y porque siempre tienden a fijarse en lo negativo. Pero este concepto de familia extendida, unida por múltiples lazos, pues era algo que ya es muy difícil de recuperar. Muy difícil. Y en esta sociedad, en este tipo de familia judía, grande, es en la que vivió todo el tiempo Jesús, con sus problemas, ¿eh? Nunca nada ha sido idílico, nunca. Siempre ha habido problemas. Seguro que en esa época también, e incluso con familiares, porque la santidad siempre crea problemas en los de al lado. Pero bueno, os presento esto para que, teniendo claro el ideal, el modelo, pues cada uno trate en su vida de pues encauzar su vida hacia esto. Y sobre todo los padres, pues yo sé, es cómo inculcar esto a los hijos, es casi imposible. Cuando la sociedad actual pues lleva a otras cosas que son justo las contrarias. Pero lo ideal sería esto. Fijaos qué diferencia entre la persona que vive en una ciudad en su apartamento sola, y así hay infinidad, cientos y cientos de miles solamente en Madrid, cientos y cientos de miles de personas ya de 40, 50, 60 años, que al final se han quedado completamente solas. Fijaos qué diferencia entre eso y la familia extendida, en que ya no solamente son los padres y los hijos y los abuelos, sino unos lazos invisibles tan firmes como verdaderas cadenas. Porque en aquella época no había ni seguridad social, ni seguros, ni nada. Era la familia la que, si pasaba una desgracia, se ayudaba, se ayudaba. Y eso yo mismo lo he visto en mi familia, lo contaba mi madre respecto a mis abuelos y bisabuelos. Era la familia, y uno podía confiar en la familia. Se daba desinteresadamente y se recibía con gran afecto y agradecimiento, y el agradecimiento aumentaba todavía más el amor, y eso era un ciclo cerrado, que un círculo vicioso, pero para bien. Lo mismo que hay círculos viciosos para mal, en que cada vez hay más odio, también hay círculos viciosos para bien, en que cada vez hay más amor, más unión, más todo lo positivo. En esta situación es donde creció Jesús. Pues nada más, que todos vosotros oréis por vuestros hijos y nietos, para que, no para que de pronto descubran todos estos valores familiares, sino para que por lo menos empiece a hacerse la luz de la fe en Jesús, y esa fe en Jesús les lleve a ir descubriendo todas estas cosas.